para todos los bichitos. Ritmo, fuerza, alegría, chupe. La fiesta de todos, moviendo, epa, ep, ep, ja. Bichito, bichito, bichito, hay esa boquita. Bichito, bichito, bichito, dame otro besito. Mal, no lo merezco. Tú gritas ay, ay, ay cuando te beso. Que te portas mal, no lo mereces. Tú gritas ay, ay, ay cuando te besa. Porto mal, no lo merezco. Tú gritas.